La permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. ¡Esa! ¡10! No, por todo, ¿qué 10? ¿Qué? Nada, faltan 10 para terminar el primer tiempo, nada más. 9 y 10 de la noche arranca un nuevo capítulo, un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM 88.1, mientras Uruguay acaba, Paraguay acaba de meter el descuento, 2-1, mirá qué manera. Me parece que nos vamos del aire. Vamos a un corte. Bueno, 2-1, chicos, no pasa nada. Ramón, mientras está Ramón, se lo toma muy serio. Lindo gol, hay que decirlo, lindo gol. Pero bueno, no es un programa de fútbol, por supuesto, este, sino que es un programa de música, como ya saben, todos los martes aquí por FM Bode 88.1. Arrancamos con el equipo hiper, super diezmado. Arrancamos con la señorita Florcita Carballo en la operación, que está gritándole a Messi desde que la conocí, básicamente. La señora Agustina, Agustina Prato aquí, poniendo la voz y la cara. También se encarga de las fotos, los videos, toda la parte estética del programa, vendría a ser. También estamos con el señor Rolo Lauso, Rulo, Ingrid Hammer, para los amigos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Tete, muy bien. ¿Y quién les habla? Esteban Lovesari, le das las bienvenidas y las buenas noches a un nuevo capítulo. Hoy un capítulo, un gran capítulo. Pero bueno, estamos con el partido también, que lo vamos a estar siguiendo. Obviamente, nosotros no sabemos nada de fútbol. La que más sabe acá de fútbol es la señorita Agustina Prato, así que todas las circunstancias van a pasar por sus palabras, vendría a ser. ¿Querés probar tu faceta de relator? No, sería muy malo. ¿Sí? No, usted me quiere hacer quedar mal del público, señor. Usted quiere que acá. A mí me encantan las publicidades de partido de fútbol en la radio. Fútbol. Como... Pelota Botín y Futbolense, la marca de un campeón. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Sí. Sí, bueno. Sí, Agustina no le gusta. ¿Algo así? No. Pero sí. O todas las diferentes maneras que hay para decirle a la pelota. Al arco. Balón. El esférico. Sí. ¿Cuál escuchamos recién viniendo en el auto? Palabra inconmensurable, pero no era. Sí, muy difícil de vender un relato, ¿era? Sí. No. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, le vamos a agradecer. Tampoco nos va a salir. Agradecer a todas las personas que a pesar del partido nos están escuchando. Alguien hay. Perfecto. Así que sí, por supuesto, ¿cómo no va a haber gente? Porque hay gente también que, hay que decir la verdad, el fútbol no le gusta a todo el mundo. La música, por suerte, sí le gusta a todo el mundo. Por eso elegimos este rubro. Por eso que nos da mucha guita y mucho oro todos los meses. Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Qué golazo que metieron los paraguayos, por favor. Me alegra por el buen fútbol, pero no por mi argentinidad. Hoy, como todos los martes, tenemos banda en vivo. Ustedes ya saben que todos los martes tenemos a alguien acá que viene a tocar, a hablar, a tomar Fernet, a comer la picada. Y hoy, por supuesto, no es la excepción, ya que... A ver, Florcita, ¿a quién tenemos? Tobogán Andaluz, andarán aquí hoy, dentro de una horita más o menos, los chicos que van a venir a hablar, a cantar, por supuesto, sus hermosas, sí, qué buenas linda melodías, banda, qué muy buenas linda melodías. Sí. Yo tengo que confesar, no hace mucho los descubrí estos chicos, los descubrí, ya fueron descubiertos, como América, por supuesto, pero yo me topé con ellos no hace mucho y... Ya había gente cuando usted llegó. Por supuesto, cuando yo llegué el mundo ya era así, así que así es la excusa de siempre. Podría decir que cuando escuché me enamoré. Como tantas otras bandas que me han pasado, también del mismo sello, como por ejemplo, me acuerdo de Los Trovadores, Mi Amigo Invisible. Sí. Una banda que me gustan realmente mucho. Y dije, qué bueno sería que toque un guitarra acústico. Total, es una de esas bandas que tiene mucha melodía. Y una canción con una buena melodía ya se defiende con cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Sea acústico, eléctrico. Así que por suerte vamos a tener la suerte, la dicha de tener dentro de una horita aquí a los chicos de Tobogán Andaluz, que nos van a contar todo sobre su historia, su vida, además. Y por supuesto vamos a hablar de giras, de drogas y todas esas cosas que nos gustan, ¿no? ¿O no? Sí. Qué linda noticia que le di. No cae. Muy ¿no? linda noticia. No sí, cae. Sí. Bueno, la gente es una. Le digo acá, le acabo de dar una vamos noticia. Vamos a venir acompañados. Muy gente linda. Va. Muy linda a Rodrigo. Solo lo que va a pasar el próximo martes, pero eso será el próximo martes. Hoy hablemos de este martes que tenemos mucho. Porque también vamos. Traje un disco. Sí. Me topé con un disco este fin de semana en el cual dije. ¿Qué? Dichoso soy de tenerlo en mi discografía, dentro de mi discoteca. No es un disco que haya salido ni haya tenido millones de copias. Yo me acuerdo que. ¿Se acuerda de la empresa Tower Records? Sí, me acuerdo. La que estaba en Belgrano, me acuerdo que me lo compré ahí, lo conseguí ahí de nada. No sé por qué. Juramento y Cabildo. Era. Juramento y Cabildo, exacto. Lo encontré. Y la otra vez lo encontré. Lo compré y lo encontré hace poco. Digo, chau, no debe ser mucha gente que tiene este disco. Es un disco ideal para llevarlo a la radio. Sobre todo teniendo en cuenta a nosotros cómo nos gusta la música negra. Trae a un señor, el cual estuvimos hablando más o menos un poquito el martes pasado, que es el señor, y ahora le voy a repetir, le voy a decir para ustedes, Steve Ray Vaughan. Muy bien, bien, muy bien. Me argentinicé, está perfecto. Steve Ray Vaughan, que sacó un disco de sesiones, hecho en sesiones. Con nada más y nada menos que Albert King. Alfred King. Nada más y nada menos. Es realmente Albert King. Es sí, uno de los famosos. Albert King. Es uno de los famosos, como se le decía en Estados Unidos, The Kings of Blues, que era junto, por supuesto, Albert King, Freddie King y B.B. King. Eran los tres grosos. Y se juntaron allá por el 86, me parece que fue el 85. Y estaba buenísimo. Lo van a escuchar igualmente, vamos a escuchar bastante. Es un disco en el cual ellos están tocando y después, qué sé yo, el tema 3 son conversaciones entre ellos. Y hablan de ellos, del blues en general, de cómo toca cada uno. Inclusive Stevie le hace preguntas a Albert. Es el disco del que salió el DVD también. También salió en DVD, exacto. Muy lindo. Bueno, ahí cuenta... Albert King de en el momento en que lo conoce a Stevie. Bueno, después me lo contará, después me lo contará. Lo vamos a escuchar. Cuando, sí, además, uy, qué lindo que está para escuchar blues, día de frío, de partido, un blues que te acompañe de fondo. Totalmente. Y encima, con dos capos, o sea, Albert, de la vieja escuela, de los primeros bluesmen, ¿no? El loco influenció realmente a todos, a Clapton. De hecho, Clapton hace en Cream. Bueno, pero después voy a decir. No vamos a contar, pero vio que me excito cuando hablo de ese disco. Quiero contar muchas cosas, pero bueno, después lo vamos a contar. Agustín Esprato trajo su agenda cultural, así ¿no? Es. Está cargada, ¿no? Estaba bastante cargada. Igual hay que tener en cuenta que este fin de semana es fin de semana electoral en la ciudad de Buenos Aires. Pero de todos modos hay bastantes propuestas. Así es. Y propuestas clandestinas para el sábado de la noche, ¿no? ¿Cómo le gusta la ley? Yo lo que tengo yo es nada prohibido. Bueno. A mí me gustaría saber A mí me gustaría saber si Don Lauso nos está escuchando. A ver si hoy nos está escuchando. Póngalo a prueba. Don Lauso, si usted lo está escuchando, dé una señal de denos vida. Una señal. Virtual, como usted quiera, pero dé una señal de vida. Porque ya veo que nos cambió por el partido. A mí se me hace que Don Lauso debe estar con la parrilla encendida allá en la quinta. La noticia que le acabo de dar. A usted fuera del aire. ¿Lo va a alegrar? Va a alegrar a varios integrantes de los Lausos. Sí, muchos sí. Lausos integran de mi clan. De su clan, perfecto. ¿Hizo algo el fin de semana? ¿Cómo anduvieron? Un montón de cosas. Sí, no. Por ejemplo, diga. Sí. No, muchas cosas hogareñas. Tuvo que limpiar la casa. Qué buen momento para escuchar música limpiar la casa. No, he hecho... Hice los mandados. Agustín de Prato, ¿por dónde anduvo este fin de semana? Por esta ciudad. ¿Por esta ciudad? Sí, que llovió mucho. ¿Qué hice? Fui el sábado a ver a Martín Buscaglia a Martín Buscaglia. La Azul en el centro. Ah, en el CCK. Yo fui el domingo al CCK. ¿Qué fue a ver usted? La Chicana, con Bebeto Alves. Muy linda noche. Muy buena. Muy linda. Hemos pasado acá a La Chicana. ¿La Chicana hemos pasado? Sí, una es que versión... pasamos tantos artistas que ya ni me acuerdo. Sí, una versión creo que de La Máquina de Hacer Pájaros, que hacen con... Ah, con Barbieri. Sí, por probar el vino y el agua salada. No, ahí con va. Pablo Dacal. Hace poco lo pasamos, hace de hecho. Poco, hace sí. poco. ¿Y qué tal estuvo? Es una muy linda versión, a mí me gusta mucho. Qué lindo lugar, ¿eh? El show. Re lindo. Yo quería conocer el lugar y quería verlo a Buscaglia, así que... Muy bien. Muy bueno. Sí, sí, sí. Bien, ahí. Yo no hice nada, mi vida. Me dediqué a descansar. El sábado, el domingo me desperté a las 5 de la tarde. Sí. Además, viste, el domingo... ¿A qué hora se habrá acostado el sábado? No importa. Yo me desperté a las 11:30, 12 primero. Abrí un solo ojo y dije, nada, como lo que llueve. ¿Qué me despertar? Así no tenía que hacer nada. Algunas cosas para el programa, pero yo las puedo hacer más tarde. Entonces llegué hasta las 5:30, me tomé mi buen... Tenía el sueño atrasado, como suele pasar en mi vida. Ajá, sí. Y nada, así que tranqui, muy muy tranqui. El sábado de la noche pasó, pero bueno, no es de su incumbencia, señor. Usted no le incumbe. No, por favor. No le incumbe. Después de las 10 nos puede contar. Sí, después de las 10 y afuera del aire. O afuera del aire. No hubo escaleras. A mí me gustaría que le cuente el aire. No hubo escaleras, no hubo escaleras. Ni hacia arriba ni hacia abajo. Ni hacia arriba ni hacia abajo, fue todo, todo fue horizontal. Fue todo horizontal, así no iba ni más abajo ni más arriba. Así que no, fue un lindo fin de semana. Que aproveché a dormir, por suerte. ¿Qué más? Tenemos también. Tenemos una nota telefónica más adelante con. Adentrado el programa. Marcelo Esquiaga, que ha sacado un disco que se llama Morocho con. Morocho. Versiones de. Bueno, grandes tangos de Carlos Gardel, como no podía ser de otra manera con ese. Título. Esta semana pasada, la semana pasada, recordemos que se cumplieron 80 años de, y bueno, él hizo un preestreno en este disco, pero bueno. De la muerte. Del día del accidente, en el Zeppelin en Medellín. En Medellín. Que murieron los dos, Gardel y Lepera. Ahí no, ahí tampoco funcionó la jaula. La jaula. No llegó ni a. No pudo ni entrar a prueba. No, bueno, otra cosa más del fallido. Pero bueno. Así que bueno, vamos, tenemos a Albert King, tenemos a Steve Rebogan, tenemos a los chicos de Tobogán Andaluz, tenemos al señor Marcelo Esquiaga. Así que. Y un partido de la selección ahí. El partido de la selección que está ahí 2-1. 2-1, 2-1. Yo hubiese preferido que ya irían 4-0, o sea que ya la gente. Ya estaba 4-0. Se relaje un poco, claro. Claro. Vamos a poner la barra. Pongo algo de fondo, pongo como todo. Claro, ya de 4-0, pero no, 2-1, hay mucha tensión, Pero no importa, hemos pasado muchas tormentas como esta y. Seguimos en pie, por suerte. Sí. Además, por supuesto, hay que agradecerle mucho a los chicos de Tobogán Andaluz, que un día como hoy aceptaron a venir con toda la bonomía, la cordialidad que puedan llegar a tener. Y por supuesto, le agradecemos. Así que bueno, vamos a comenzar el programa del día de la fecha. Y vamos a empezar con una gran banda norteamericana, ella llamada Grand Funk Railroad, haciendo en realidad Nothing is the Same. We'll be right back. Never give, and now the things are changing. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Es como todo. 10:45 de la noche, Argentina 4, Paraguay 1. Goleada de Es como todo. De Es como todo, sí, gracias a nosotros seguramente, ¿no? Ahí se viene el quinto, se viene el quinto. Casi la saca la defensa paraguaya. ¿Cómo está jugando Messi, eh? ¿Cómo está jugando Señores, Messi? No para... puedo creer que todavía siguen existiendo anti-Messis en este planeta. Los anti-Messi. Para mí no entienden, no entienden el fútbol, claramente. O están enojados con la vida, algo pasa. No se puede ser anti-Messi. ¿Cómo? No, es medio raro, es medio. O lo quieren tener en su equipo y no lo tienen, no sé. No, no, bueno, pero hay argentinos anti-Messi, eso es lo que no entiendo. Por supuesto. Bueno, pero. Y lo tenemos en nuestro equipo. Quizás era lo más obvio que haya más argentinos anti-Messi que el resto del mundo. ¿Ves cómo son los argentinos también con ellos? No, también. No. Yo creo que yo no creo en eso de cómo somos los argentinos, Miguel. No, no, no, yo sí. Yo sí, en el sentido de que muchas veces no se valora lo propio. En ese sentido, sí. Si Messi hubiese sido de otro país, lo estarían pidiendo. Yo creo que tiene que ver también con el Seguramente lo estarían pidiendo. Tienen que ver con el exitismo de si Messi metió tantos goles como sin. ¿Por qué no juega como en el Barcelona? Sí, porque no juega como bueno, no tiene los compañeros que tiene el Barcelona. Y segundo, ¿por qué no nos sacó campeón de nada? Como si fuese solo responsabilidad de él también, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso. Es falta de entendimiento del fútbol, creo yo. Sí, realmente está haciendo un despliegue. Estos primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo. El pase de Pastore en el segundo gol. Tremendo, una asistencia. El tercer gol, perdón. El primero de Di María. Y en el último gol, la pelota que roba Messi. Sí. Y esas cosas no se las cuenta. Tiene que hacer el cañito y mantener un gol claro, de cancha. Claro, y todas esas tiene cosas. Que gambetear de arco a arco claro. A todo el equipo. Mira la cara de Ramón, lo dice todo. Lo dice, estamos perdiendo 4-1. No lo levanto. Más extraño mis apuestas con Macri. cuando no se acuerda, ¿no? Cuando se. Sigue apostando con Macri. Apostaban camionetas, creo. Apostaban ¿no? camionetas. Apostaban antes los partidos de los clásicos. Y ahora no sé qué les fue. Camionetas. Exportaban. ¿A quién? ¿Ahora qué le abusa? ¿A quién? Y ahora sigue apostando con Macri, pero a un nivel. No, ahora. Grande, alguna provincia, creo que. Sí, están apostando en una provincia. Algo, una cosa medio así. Se unieron, ¿no? Están. Mirá. Claro, mirá Macri, agarró a Ramau, agarró a Niembla. A Niembra. A Niembra la agarró, sí, obvio. Todo lo peor del fútbol agarró. Sí. Y eso que se le murió Grondona, si no lo sorprende, claro. Sí, no sí. Sorprende a nadie. Uy, qué tiro libre que va a tener Argentina, Le hicieron caer al de un abuelo mientras amonestan a un jugador. Amonestan a un jugador de Paraguay. Sí, así es, ahí cae Agüero. No sé por qué estoy comentando esto yo. Sí. ¿Me podés ayudar un poco vos? Que no, comentaba vos. Un poquito más de idea. A ver, te quiero escuchar. Comente. Ya dije bastantes pavadas por hoy, porque uno viste que se emociona un poco. En la final del CEL, ¿para quién va a hinchar? Digo, por los chilenos toca culo, ¿no? No sé, yo igual tampoco sé para quién hincha del CEL y la gente que vota del CEL. Pobre Messi. ¿Para quién hincha? Pobre Messi en la final, ¿no? Pobrecito. ¿Por qué? Y le van a. Porque, no sé, esperemos que no. Si acaban y le metieron uno a Messi, ¿cuánto le van a meter? En cuartos de final. A Cavani, la gente de Chile le metió uno. Un dedo. Imagínense a Messi en la final. Sí, va. Le metí una mano, para Messi. Le metí una pierna. Exacto, cinturón de castidad para Messi. A mí me gustaría que juegue con cinturón con de castidad. Sí, para mí sería lo más conveniente, ¿no? Mientras sigue pasando la victoria de Argentina, nos vamos a relajar porque vienen dos amigos nuestros de la guitarra que hacen cosas impresionantes. The call. as red. Tuesday's just as bad. You know, Wednesday's what? Lord, and Thursday's also sad. The eagle flies on. Qué lindo que suena. Qué lindo. Qué linda noche para escuchar blues. Qué lindo dúo. Qué lindo dúo. Porque. ¿Me vas a contar cómo fue que se juntaron? No sé. ¿Qué sé no yo? Te hagas el difícil. ¿Qué sé yo? Usted conoce cómo soy yo. A quien estamos escuchando son nada más y nada menos que dos leyendas del blues. Una de un blues antiguo, de los pioneros del blues. Y otro de lo que vendría a ser la nueva camada del blues. Estamos hablando de Albert King y de Stevie Ray Vaughan. Era un blanquito bluesero. Un blanquito y un negro. Ese era el tema. Un blanquito y un negro se juntaron en el año 1983. El blanquito bastante más joven. Bastante más joven, exacto. Que nuestro amigo Albert. Se juntaron en el año 1983 para. Fue un estudio de televisión canadienses. ¿Canadienses? Exacto. Mira. Estudio de televisión canadiense, programa, fue un programa que... Yo pensé que en Canadá no pasaban cosas interesantes. No había estudio de televisión, ¿no? Sobre todo. No, que, es como que no pasan cosas en Canadá. Sí, a veces pasan. Sí. Sí, pasan. ¿Sí? Y esto es un ejemplo. Mira. Esto es un ejemplo, porque en el año 1983, Albert King, Stevie Vaughan, ahí les gustó, juntaron en Canadá. Para un programa de televisión llamado In Sessions, en sesión, ¿no? En sesión. Que fue algo que tardó en darse. Porque al principio, Albert King no quería. ¿Pero por qué no quería? Porque no lo conocía, no lo conocía al bueno claro. De Steve Ray. No es que no lo conocía, no. Lo conocía, pero no lo reconocía por el nombre. Eso lo cuenta él. En los diálogos. Por lo menos en el DVD. Claro. En los diálogos del DVD. Mm-hmm. Lo cuentas. Claro. Y como no lo conocía. Y eso que. Estamos hablando del año 1983. Stevie Vaughan ya había debutado con su increíble disco Texas Flood. Su disco debut. Y un disco que. Es increíble. Increíble. Realmente. Increíble. Entonces, claro, como no lo conocía de nombre. Se negaba. Se negaba. Pero después, claro. Después de resulta. Hasta eligieron. Albert, este Stevie es el flaquito, ese blanquito que escuchaste aquella noche en aquel club. Exacto. Y ahí dijo: ah, este es Stevie. Así es. Y bueno, por supuesto, se dio la buena dicha de que Albert King le diga que sí. Y grabaron este hermoso disco, luego sacado DVD. Que empieza con lo que estamos escuchando, Call It Stormy Monday, un clásico en realidad del blues, compuesto por T-Bone Walker, uno de los grandes también compositores de lo que es el blues. ¿Cómo se escucha? Por la elegancia de los punteos. Impresionante. I cry, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I'm trying to find my man. Won't somebody please send him back to me? Thank you. call it Stormy Monday, Steve Ray Vaughan, Albert King. En un disco, repito, editado ya en el año 1983 por un programa de radio, por supuesto está el DVD y demás. Lo bueno que tiene este disco es que entre tema y tema, y eso es lo que da la calidez del disco, ¿no? Entre tema y tema, Albert King y Stevie se ponen a hablar. Sí, sí. Se ponen a hablar de música, de ellos. Y por ejemplo, el primer tema decía que se llamaba Call It Stormy Monday. El segundo se llama All Times, que no es ningún tema, simplemente es ellos hablando de los viejos tiempos. Y es en este momento en el cual Steve Ray Vaughan le dice al bueno de Albert: hay muchos guitarristas allá afuera, pero solo tocan rápido y no se concentran en tener alma. Vos, Albert, vos tenés las dos. Ride and Joy, tercer tema, Albert King, Steve Ray Vaughan, In Session. Pride and Joy, gran tema, compuesto por Steve Ray Vaughan, que aquí compartía las guitarras, los honores con el maestro también de él, no solo de él, de Jimi Hendrix, de Eric Clapton. De hecho, Eric Clapton en Cream grabó un mítico tema de Albert King. Usted me puso un Alfred, usted me hizo confundir. Le pido mil disculpas. No lo disculpo esta vez. Decía, un gran tema de Albert King que hizo también muy conocido Eric Clapton en su época con Cream, llamada Born Under a Bad Sign, nacido bajo un signo malo. Era real, les enseñó a todos. Y esto también está bueno. Ese era también un... Con Hendrix compartían el zurdaje. Claro, el zurdaje. No estamos hablando de política, estamos hablando de que ambos eran guitarristas zurdos. Pero la diferencia era que Albert King, al tocar izquierda, la izquierda, nunca cambió las cuerdas. La toca con las cuerdas como un derecho, pero da vuelta, nada más. Generalmente los zurdos, cuando se le dan vuelta, le cambian las cuerdas. Pero Albert King no hacía eso. Un capo. ¿Por qué? Porque era un capo, básicamente. Y tocaba sin púa también. También es una linda cosa de decir esto, un lindo momento. Era cómo sonaban esas dos guitarras. Porque Steve Ray Vaughan utilizaba una Fender Stratocaster. Sí. Y la de Albert, ¿no? Y la de Albert King era la famosa Gibson Flying B. La que tiene forma de la forma triangular. Una guitarra galáctica de esas. Así es, así es. Está bueno eso, escuchar. Pero igual tienen un sonido muy limpio los dos. De hecho, bueno. Hablando de diálogos, no eran solo diálogos entre ellos, digamos, hablando. Las guitarras eran un diálogo también en ese disco. Y ¿no? Me parece que sí, dialogaban. Un diálogo. Exacto, exacto. Pero, por supuesto, esto que estamos escuchando, Pride and Joy, composición de Steve Ray Vaughan. Pero, por supuesto, no es el único tema que tocaron esta noche, esta grabación en sesión, In Sessions, sino que también tocaron Blues at Sunrise, un gran tema del maestro Albert King. I know you've heard me play this so many times. This is that thing I recorded with Jimi Hendrix and Janis Joplin out there at the Fillmore West. Blues at Sunrise. Yeah. You remember how we used to settle down when we get tired of jumping them up and down, you know, in the club, you know? We'd back up and reach and get one from the bottom. Woman's over there. Well, I'm gonna call up China and see if my woman's over there. Night I saw a guy look just like you. I said, I know that ain't Stevie done eased in there. About that time, Jimmy said, let's play some blues. I said, okay, not without the queen, though. That's Janis. We sent a guy up to get Janis. She came down with a little glass. She always had a little glass. God rest her soul. She said, what's happening? Yeah, Blues at Sunrise, un clásico en la carrera de Albert King. Lo que estamos escuchando es Albert King, Stevie Ray Vaughan, acompañados por otros, una base rítmica realmente importante como Michael Lyons, Gus Thornton y en los órganos Tony Llorens. Son impresionantes, la verdad. Qué lindo. Un relojito. ¿Cómo la siguen? ¿No? Tremendo. Por aparte le bancan el, digamos, el tiempo que se toman ellos para... Sí, para dibujar. Para dibujar. Sí, y los tipos están ahí, un relojito, parejito, impresionante. Sí, además vuelvo a lo mismo. Lo lindo de escuchar este disco en vivo, escuchar este disco en sí, todo de corrido, es que te da esa sensación que si cerrás los ojos están tocando para vos. Porque, de hecho, como les decía, entre tema y tema se ponen a hablar. Sí. Se pone a hablar y sin ningún entrevistador, ninguno que guíe, modere la conversación, sino que se ponen a hablar ellos. Se ponen a hablar ellos y dice, bueno, dale, vamos a tocar, ¿cuál hacemos? Prayer Joy, dale, fly. Y empiezan a tocar y la banda suena. Después termina, cambian otro tema de conversación. Hablan de los viejos tiempos, de quién es Stevie, de cómo lo conoció Albert a Stevie. Realmente es un disco sin desperdicio, aquello que le gusta el blues. Tremendo. Estamos hablando de dos de las más grandes guitarras del blues norteamericano. Y un dato no menor de este disco es el productor. El Por gran supuesto. Ian Anderson, ¿no? Compositor. Alma mater de Jethro Tull. Voz también de Jethro Tull, sí. Creo que es uno de los pocos discos ajenos, digamos, que produjo Ian. ¿Sí? ¿Es uno de los pocos? Sí. Produjo, digamos, los discos de Jethro Tull. Y no sé si ha producido, ¿está bien dicho? Producido sí. Más discos para ajenos, digamos. Y además es un disco de una coloración extraña. No sé si es tan extraña. BMG sí. Y la famosa Stax. Uh-huh. Aquel sello negro, ¿se acuerda cuando yo le hablaba de los sellos negros, de la diferencia entre Stax y la Motown? Bueno, Albert King, es. Me hizo confundir, qué fácil que es meter mensajes subliminales, ¿no? Muy fácil. Albert King grabó todo el tiempo. Con Stax. Es más, de hecho, estuvo en el llamado Woodstock Negro del año 1974, llamado What Stax. Ahí tocando en vivo con Isaac Hayes, Rufus Thomas, todos esos negros lindos de hermosos. Stack, que un día tendría que traer el disco. Yo no tengo el disco de esto que estamos hablando ahora, del famoso Woodstock Negro, llevado a cabo en 1974. Tiene cosas muy, muy interesantes para escuchar, para todo en realidad. Estaría muy bueno. En realidad, si ustedes, de consejo nada más, les digo. Está en el documental en YouTube. Pongan Woodstock 1974, documental, subtitulado inclusive está. Y ven lo que fue increíble. Van a decir, miren cuánta gente embarrada. No, era. No, que había llovido y estaban en barro con un gusto. Era el gusto negro. Sí. Exacto. Pero bueno, todo lo bueno tiene un fin. No estamos. Nosotros ajenos, ni mucho menos. Mientras Albert Argentina King convierte su quinto gol, señor. Quinto gol de Argentina, ya, qué animalada, una goleada. Agüero, lo metió Agüero, viene Agüero. Viene el Kun. Así que, como lo decía, todo lo bueno termina. Y, por supuesto, más que decirles que escuchen este disco, porque realmente no tiene ningún desperdicio, vamos a irnos con un tema, un clásico, otro clásico en la carrera de Albert King, llamado en realidad Matchbox Blues. When you were sitting out behind the house practicing on the old git fiddle, trying to get things together, and you couldn't make up in your mind. You kind of halfway knew what you wanted to do, but you didn't have it all together, you know. But you did know you wanted to travel, ain't that right? That's right. Yeah, I remember them days real good. I know. Didn't have very many clothes. Didn't know nobody to call, to send for you. So you had to get out there and hitchhike, you know. So, it don't make no difference. You say, I'm going. I know I got to hitchhike, but I'm going anyway. Whatever happens, it happens. Let it happen. I got to pay my dues somewhere. Listen. Dreamed that I was lucky, but I woke up cold and handy. Hey, I dreamed that I was lucky, darling, but I woke up cold and handy, yeah. I dream I had you all by myself, but now I know you found you another man, yeah. Will a matchbox hold my clothes? Hey, sometimes I wonder, darling, will a matchbox hold my clothes? Yeah, yeah. You know I haven't got so many, but I got so far to go, yeah. 10:25 de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con el señor Facundo Tobán, con el señor Manuel Larigostía. Ahí va, Larigostía. Ahí está. Es difícil, me sorprendió Larigostía, pero ahí está, Larigostía. Perfecto. Ellos dos junto a Marina Uberman son los integrantes de este grupo Tobogán Andaluz. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le andan? Muy bien, ¿están muy contentos por el partido? Sí. Somos finalistas. Somos finalistas. Quería aclarar una cosa ahí, que Marina ya hace un tiempo no toca más. Ah, perfecto. Diego entonces. Tampoco. Tiene problemas con los bateristas, vamos a empezar. Claramente, hay que decir que tiene problemas con los bateristas. Los bateristas son personas especiales, es todo lo que voy a decir. Ahora está tocando un amigo nuestro en baterías que se llama Cutter. En el bajo está Federico, que es el que arrancó la banda conmigo hace ya 5 años. Fede Dopazo, y está Manuel, el señor Manuel, en guitarra. Somos 4. Son 4 que llevan adelante este proyecto llamado Tobogán Andaluz, que arrancó ya por el año 2010, más o menos. Más o menos, sí. Empecé yo solo tocando la guitarra, grabando unos pequeños discos de 4 o 5 temas, y después lo conocí a Federico y formamos una banda de 3 y empezamos a tocar y a grabar discos. Y los primeros temas tuyos, Facundo, eran estos, digo, 4 o 5 temas, sí. ¿Eran todo por computadora, todo cómo era, sí, la onda, o el estudio? Sí, cuando ¿cómo yo era más chico empecé a grabar con unos grabadores, con estos grabadores de periodistas, ¿viste? Sí. Empecé a grabar así para joder, justo escuchaba mucho a un chico que se llama Daniel Johnston, que grababa así lo-fi, y me gustaba la onda de poder expresarte así con tanta urgencia y grabar un tema y que quede. Y después empecé más con las computadoras, pero igual seguía siendo medio precario, me divertía un poco eso. Claro. Yo en esa época, justo le contaba a él el otro día, trabajaba haciendo encuestas para una concesionaria de autos. Entonces ahí me regalaban los micrófonos, los auriculares con micrófonos. Ah, las vinchas. Claro, entonces yo tenía esos y grababa con esos, los conectaba así sin ningún tipo de placa ni nada. Y se escuchaban bastante como el orto, pero eran divertidos. Era divertido. Sí, sí. Recién mencionaste a Daniel Johnston. Qué buen documental de Devil and Mr. Johnston. Debe ser uno de los mejores documentales de rock que existen. Cuando vino acá a Argentina... ¿Lo fuiste a ver? Tuve la suerte de que Maxi Prieto, me lo crucé en el subte y me dijo, hey, están buscando gente para... Él en realidad estaba armando la banda, ¿viste? Para Daniel Johnston. Y me dijo, estamos buscando gente para hacer los coros, porque no te venís y haces los coros en un tema de Daniel Johnston. Y yo le dije, yo pensé como, bueno, cualquiera, esto es cualquiera. Y después me lo crucé de vuelta y me dijo, che, lo de Daniel Johnston ya está. Y fue como, bueno, cerrado. Buenísimo, vamos a hacer los coros a Daniel Johnston. Mirá, qué groso. Y la verdad que verlo el chabón es muy intenso. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Interactuaste con él o fue nada más allegada? Medio que no nos dejaban hablar mucho con él, viste que es medio especial. El grupo de psicoterapeutas. Sí, sí. Pero fueron 2 días. El primer día... ¿A dónde fue? En Niceto. Sí, el primer día estuvo muy bien, pero estaba medio cansado. Él se lo veía medio complicado. Y ese día hice coros. Y el segundo día no, porque fui yo solo. Digo, de todos los coristas fui yo solo, así, el segundo día. ¿Qué? ¿Y los otros no coristas? Me dio, no sé. Y el segundo show estuvo muy bueno. Fue una experiencia zarpada. Pero en el primer recital lo vimos de atrás. Ponía que él estaba ahí donde estaba la puerta cantando y era... ¿Y usted es corista de atrás? El tipo no se daba vuelta, ¿entendés? Como que la banda era una banda de acá, no la trajo él. Ah, el chabón cantaba y la banda tenía que seguir su ritmo. Era, pero pará, todo esto se lo ensayo entonces. O sea... Claro, no, solo ensayaba tocar... la banda acá, sí, en Argentina, en Buenos Aires, y vino él y cantó con esa banda sin conocerlos ni nada. En toda la gira hacía lo mismo con bandas distintas. Ah, hacía lo mismo. Mirá vos, un grosso, una experiencia rara, pero claro, nueva en todos y es más bueno que si vos siendo seguidor, escucha de Johnston, me parece que te debe haber sido copado en realidad. Sí, muy extraño verlo ahí, es muy extraño, tiene un ente como muy místico el tipo. Sí, ¿no? Claro, sí, es muy raro. O sea, te pasa por el lado y es como, uy, Algo pasa con algo más que un humano pasó por acá. Sí. Me sentí raro. Ya han hecho de que el chabón haya hecho su jardín como la recreación del Pet Sounds de Beach Boys, me parece algo. Es muy extraño. Yo me acuerdo. Entre las cosas más light. La primera quizás. Vez que lo vi al tipo, yo estaba con José Goyeneche, un amigo mío, que también iba a cantar, y estábamos tirados en el piso tomando unas cervezas. Que viste que en Niceto siempre lo bueno es que te dan cervezas. Sí. Básicamente. Y pasó el tipo y nos miró así mal, ¿viste? Y fue como, y siguió de largo. Nos miró como indignados. Y fue como, no, la puta madre, ¿qué hizo? Le caímos mal, ¿qué hemos hecho? Claro. Que no nos miren en todo el recital, ya fue. Fue muy extraño. Y bueno, de estos primeros grabaciones tuyas, Facundo, con las vinchas de telemarketing. Call Center, claro. A la banda, ¿cuánto tiempo duró? No, muy poco. O sea, habrá esto que estuve grabando solo en mi casa habrá durado un año, un poquito más. Habrá empezado en el 2009, ponele. Y creo que, no sé si a fines del 2010, ya empezamos a tocar con Federico y con Marina. Y grabamos un EP que se llamaba Ella es una zombie. Éramos muy jóvenes. Ahora era que muy pienso, joven, éramos, ¿no?, muy jóvenes. ¿A qué edad fue todo esto? Y yo tenía 18 años, creo. Uf, muy joven. Sí, sí. Y tampoco soy tan viejo ahora. Pero nah. A lo que me refiero es que las letras eran como más juveniles. O sea, yo lo escucho hoy y digo, wow, qué pueril que era. Claro, ¿cómo pasa el tiempo? Es raro. ¿Y después Manuel, cuándo se sumó a la banda? ¿En qué momento? Yo me sumé a principio de este año. ¿A principio de este año? Sí, en enero, más o menos. ¿Y ella era seguidor de la banda? Yo los escuchaba desde antes y también había compartido fechas con ellos, con otras bandas en las que yo tocaba. También lo conocía Facu. Él tenía un grupo que se llama Matafuegos, sí. Al cual yo vi por casualidad y los conocí, me gustó mucho la banda y los fui a ver en vivo un par de veces y terminamos siendo ahí medio colegas, qué sé yo, de bandas. Y con el tiempo terminamos siendo amigos y le dije como chen. No, claro, yo tocaba cuando vos tocabas en tus bandas solistas. Así arrancó la cosa. Claro, es verdad. Yo tocaba como solista y me armé una banda para tocar solista en un par de lugares y lo llamé a él para que toque la guitarra. Le dije, che, vos tenés que tocar con nosotros en Tobogán. ¿En Tobogán? Sí, sí. O sea, yo la verdad es que soy muy mal guitarrista. Y él, para mí, es muy buen guitarrista, entonces necesitábamos eso. Necesitabas alguien que ahí agarrarle los punteos. Sobre todo por los arreglos, sí. Arreglos. Buscaba punteos. Como. ¿Y ya te sabías las canciones de Tobogán, de hacer? ¿O te tuviste que aprender algunas? No las sabía, efectivamente. Me acuerdo que antes del primer ensayo nos juntamos con Facu en su casa y creo que en una hora me pasó 30 canciones y fuimos y ensayamos y ya, y salió bien todo de una. Salió rápido. Pero igual lo que importa también es que nos entendimos al tocar, ¿viste? O sea, claro, la energía que hay, técnica y no sé, o sea, nos entendimos y nos dimos cuenta que podíamos tocar juntos en otros proyectos. Y además el proyecto que ya tiene 3 discos. Sí. 2011, 2012, 2014, Corazón Congelado, primero, Viaje a la Luz, de luz, y Tobogán Andaluz, el último. Qué curioso esto, porque la mayoría de las bandas comienzan con el primer disco, el disco del nombre de la banda. Sí. ¿No? Y ustedes, como en su último disco, en su tercer disco, recién se llama Tobogán Andaluz. Sí, fue medio. La verdad que el último disco lo grabamos medio improvisadamente, o sea, no teníamos baterista, invitamos a grabar a Marina, la baterista del primer disco. Sí. Y hicimos 2 ensayos y fue como, bueno, venía a grabar con nosotros, fue todo muy improvisado. Los temas estaban más o menos, como que los arreglos se fueron grabando a medida que íbamos grabando el disco. Y por alguna razón rara, como que sentíamos que ese disco era el que más nos se identificaba con nosotros, con nuestro sonido en cuanto a las letras y a la esencia. Y, o sea, 70% de eso y 30% de que no se nos ocurría ningún nombre. Entonces, entonces decidimos ponerle Tobogán Andaluz. Perfecto. Me lo han dicho muchas veces esto, igual que me decís vos. Pero... Y sí, porque es muy común de los primeros discos de la banda llamarse, Hay un montón de casos, está lleno de ejemplos. Que siempre eligen el primero como, no sé, calculo que para posicionar o algo así, no sé. Por ahí, pero como, también por ahí puede ser como una renovación, justo claro, bueno, ese disco y al toque cambiamos de banda. La verdad que tocar con Manuel y con Cater es como empezar de vuelta. Lo cambia sí, el grupo. Sí, sí. O sea, la nueva integrante. Lo digo yo y lo dicen nuestros amigos y la gente que nos viene a ver también. Es otra cosa. Que, y esta es la parte, tírele piropos a Manuel. ¿Qué crees que Manuel le tiene Manuel unos muy bonitos ojos? Sí. Sí, podemos dar todo fe de ello. Tiene descendencia del País Vasco. No sé qué más. Sabe mucho de fútbol también. ¿Sabe mucho de fútbol? Sí. ¿Hincha de Manuel? De Boca. Bien. Hincha de Tevez. Hincha de Tevez. Vuelve. Bien. ¿Y musicalmente qué sentís que le digo? No, la verdad que técnicamente se abre mucho, ¿viste? O sea, yo en vivo en los temas viejos solamente puedo cantar. O sea, hay temas en los que yo toco la guitarra y otros que no. Entonces él queda solo con la guitarra, yo puedo entrarme más en cantar por ahí. Claro. Y, o sea, personalmente para mí es muy bueno por una cuestión energética y también porque puedo cantar mejor para la gente, supongo. Entonces, previamente, Manuel, estabas más concentrado quizás en tanto en la voz como también en la parte de guitarra. Sí, yo soy más un guitarrista por ahí de rasgueo, ¿viste? De punteo, de riff. Entonces, él entró y él tiene una capacidad muy buena de hacer arreglos y sabe bastante de técnica. Yo, o sea, nunca estudié nada ni sé nada, solo sé hacer notas y cantar. Intuición, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso por un lado en vivo y después en composición también obviamente suma un montón. Porque cuando más cosas vas agregando, más se va abriendo el tema, ¿me entendés? Entonces cada vez hay más posibilidades de cada arreglo para cada canción. Claro. Entonces vos tenés como un abanico muy bueno para poder hacer que la música suene diferente a lo que hacías antes. Entonces puedes abrir mucho la composición. ¿Y esto, por ejemplo, en los temas viejos también se nota? ¿O respetás lo que son los temas viejos? No, sí, pero por ahí te tiene unas magias ahí medio raras con las cuales nos reímos mucho, pero es muy divertido, está muy bien. ¿Son de improvisar también en vivo? No sé si improvisar, pero de sorprender al otro, de hacer algo que no estaba planificado. Somos mucho de beber. Ah, bueno, es una antes de tomar es una en manera vivo. de improvisar. Improvisadamente también. Claro. Bebemos improvisadamente. Y tocamos embebidos. Perfecto, qué linda definición, me encanta. Chicos, ¿después arrancar con el primer tema de la noche? Por supuesto. ¿Con qué tema van a ir, Facundo, Manuel? Vamos a hacer un tema nuevo. ¿Cómo nos gustan los estrenos aquí en Es Como Todo, por favor? Este es que estamos hablando recién afuera de que lo compusieron ayer o anteayer. No, este es uno que ya tenemos hecho, pero va a ser del disco nuevo. Ahora dentro de poco vamos a entrar a grabar ya. Entonces, ¿cómo se llama? No sé, podría llamarse El Detalle, quizás. Quizás El Detalle, pero tentativamente El Detalle le podemos poner. Sí. Perfecto, así que siendo las 11 menos 20 de la noche, arranca el primer bloque, primera canción en realidad, del plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de Tobogán Andaluz, que van a hacer algo de que tentativamente se puede llegar a llamar El Detalle. Thank you. está hecho de tu piel y es tan extraño, es un detalle. Viajando al mar, todo lo que hemos viajado en nuestra ciudad, por todas aquellas mujeres que no me hablan más, por todos aquellos hombres que Efectivamente, llamado El Detalle, la canción, el estreno que acaba de tocar los chicos aquí, tema. Manuel y Facundo de Tobogán Andaluz. También son de gente de, por uno quizás Facundo, de estar todo el día, todo el tiempo creando cosas nuevas, ¿no? Sacando canciones, porque también tenés tu proyecto solista. Sos como en el sentido de hacerlas y darle que vayan al ruedo. Sí, en realidad sí. Musicalmente suelo hacer varias cosas. Me está gustando un poco más las letras por ahí, como que estoy siendo más. Como más. Ambicioso conmigo mismo. Pero sí, de a poco va saliendo, ¿viste? Uno, no sé, yo. A mí personalmente lo que pasa es que cuando más grande sos, más ganas te dan de decir algo más, como más importante o más intenso quizás, ¿viste? Mm. Entonces, a veces hay que ponerse medio, como medio, no sabe la palabra, no es ambicioso, boludo. Hay que poner más estricto. Más estricto, con uno mismo, ¿viste? Es como que eso pasa. Pero sí, bases y música está ahí, está todo el tiempo. Y en esta ambición lírica, ¿sobre qué es lo que te gusta hablar? Hoy en día, estamos hoy en día. Hoy, no sé, hoy es martes 30, creo, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que te gusta abordar, tocar en tus temas de la parte de la letra, básicamente? Bueno, primero lo que sale es lo que le pasa a uno, ¿no? O sea, personalmente, yo en un momento leía mucho poesía, ahora miro mucho cine. No estoy leyendo tanto, pero sí miro mucho cine. Entonces, uno pienso que en cualquier tipo de cosa que uno haga tiene como cierto estilo que va adaptando a uno mismo, o sea, cierta forma de expresar las cosas. Entonces a mí me sucede que juego mucho con las palabras de cierta forma, ¿viste? Eso personalmente. Después trato de tener una visión por ahí ahora, hoy en día martes, una visión quizás más social, ¿viste? Por ahí en ciertos temas nuevos o social vendría a ser no tan, no tan autodescriptiva, personal, claro, sino social, que... pero en general, digamos, no, o sea, yo no escribo de política, no me gusta, pero sí me gusta mucho observar a la gente todo el tiempo. Soy una persona muy observadora en el colectivo, en internet, si querés. Lo que tratando de buscar el detalle, no sé, esa situación, sí, me gusta, que te dispare algo. Sí, sí, me gusta observar mucho a la gente cómo funciona en masa, como en una colectividad, ¿viste? Me llama mucho la atención todo esto de la comunicación de ahora, de la gente en internet y eso. O sea, hay un tema nuestro que se llama las naves espaciales. Sí. Que es gracioso en realidad, pero nadie lo entendió todavía, lo cual me causa más gracia. Que ahora lo podemos tocar. Y es el tema que abre el último disco, ¿no? Y ese tema habla sobre la comunicación entre las personas ahora, que es un poco rara, ¿viste? No sé. A mí me pasa que estoy hablando con alguien por ahí, o con alguna chica, o con algún amigo, y de golpe es como, bueno, estamos hablando acá, vivimos a 30, 40 cuadras, vamos a tomar una cerveza, ¿viste? Y la gente por ahí no le copa, o sea, prefiere seguir quedándose ahí. ¿Prefiere WhatsApp, claro, por ejemplo, sí, o Facebook? Yo WhatsApp no manejo, pero no sé. No sé, es raro. Me gusta ver eso, ¿viste? O sea, no me gusta que pase, pero me gusta sí hablar sobre eso. Es raro porque sos un chico joven y, bueno, la gente joven está realmente metida en el coso del WhatsApp. Yo siempre llegué tarde a todo. Llego tarde. Soy la persona que llegó tarde a todo. Pero está bien. Sí, yo uso Facebook. O sea, no... Para comunicarme... sí, además es una herramienta buena. Ellos, en el caso de ustedes, que son músicos... herramienta bueno, tocamos acá. Sí, como herramienta, la verdad que es muy bueno. Yo lo que no lo entiendo mucho es como comunicación. Y me hago cargo que también lo uso, ¿viste? No es que soy ni anarquista, ni punk, ni nada. Pero nada, me llama la atención. Y ahora me interesó eso que dijiste. En tu adolescencia... en su adolescencia, Manuel también, por supuesto, que era Manuel destino. Siempre tuvo la misma edad. Siempre tuvo la misma edad. Es como Benjamin Button. Pero que se quedó en el mismo lugar. Exacto. Se quedó. Nunca fui joven. Ni viejo. Tan joven y tan viejo, like Rolling Stone, decía Sabina, me parece, ¿no? No, decía sobre las influencias en esas cosas que, sobre todo en la adolescencia, marcan más que nada. ¿De la mano de qué venían? En su caso, Manuel, por ejemplo. ¿De la música? Música, musicalmente. El punk, claramente. Sí, sí. ¿El yo, punk? Yo escuchaba mucho punk, pero más, no sé, también escuchaba Bob Dylan, o sea. Ah, bien, tenía los dos. No sé, pero escuchaba Flema todo el tiempo. ¿Flema? Era el punk, además, nacional. Sí, Flema y de afuera me gustaba mucho los Stooges. Y pop, los sí. Stooges, bien. Los Ramones, los Pistols. Los Ramones. ¿Y Facundo? No, sí, también. Yo creo que con él compartimos mucho eso de cuando éramos chicos, cuando empezamos a escuchar música. Nirvana también. A mí Nirvana eso es lo que me marcó una bocha, ¿viste? Escuchando. ¿Tiene algo que ver eso también? ¿Cuánto duran los temas de Tobogán? Porque no, hay una sincronía ahí, ¿no? Son temas concisos, así, que están buenísimos. A mí me gustan los temas cortos. Mucha melodía. El punk sí. También tiene eso, ¿no? Mucha melodía. ¿Tiene algo que ver? ¿O es casualidad? No sé, es que es una mezcla rara lo que hacemos. Yo no lo puedo definir todavía. Siempre nos dicen que somos una banda indie y yo me cago de risa, está buenísimo. Pero yo no entiendo bien de dónde surge. Pienso que es como una mezcla entre Bob Dylan y Nirvana, una cosa medio rara. Ah, perfecto. Hace poco nos juntamos a ver un documental de Nirvana con Facu. Sí. ¿El último de Cobain? No, un recital en vivo era. Ese lo vimos cada uno por separado. Hay uno buenísimo. Polémico. Sí. El biográfico. Sí. Es polémico. Y lo comentamos después. Sí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero ese, no, vimos uno... Después lo hablamos por Twitter, si no. Lo seguimos por chat. Después lo seguimos por el chat de Terra. Por ICQ. Y con respecto a otro tipo de influencias, recién hablaban de que les gustaba leer o mirar películas. Puede ser que una de sus influencias sea como la ciencia ficción. Claro, sí, más mía que de ellos. Esperá que me estoy yendo cada vez más para abajo. Sí, porque tiene rueditas. Ay, está inclinado el estudio. Está yendo para atrás. No soy yo. Vamos a sacar la silla, si querés. No, sí, la ciencia ficción, yo he leído mucho a Ray Bradbury. Y hubo una época de mi vida que me gustaba mucho el cine de ciencia ficción de los 50. Qué sé yo, Jack Arnold, no sé, muchos directores de ciencia ficción de 50 que la gente ahora prohíbe las películas. Se dice que es bizarro, ¿no? No, sí, tal cual. Sí, se dice que es bizarro hoy en día eso. No pude defenderlo más. Pero igual, se dice, yo no digo, se dice. No, a mí me contaron en la calle. Buenísimo. Hay un animador que se llama Ray Harryhausen, que murió hace poquito, que es muy bueno, ese es el que hacía todos los muñecos de plastilina y que... Nada, a mí me gusta eso. De hecho, creo que le... Lo veo más como teatral, ¿viste? La claro. gente siempre se fija en los efectos especiales. De hecho, también, según recuerdo... haber leído por ahí uh-huh. que le has compuesto un tema a Ray Bradbury. Hay un disco mío solista que se llama Viaje al Sol mm. que sí, yo venía como escribiendo unos cuentos cortos y justo se murió y me pareció que estaba bueno como dedicárselo, y son cuatro temas que están conectados entre sí con una historia de una persona que explota el mundo y viaja al sol. Perfecto, así que bueno chicos, les propongo lo siguiente. Vamos a hacer un temita más, vamos a una tanda. Florcita se puede salar una musiquilla por ahí. Y continuamos con la segunda parte para hablar más, para seguir tocando, seguir bebiendo, por supuesto, comiendo la picada también. ¿Les parece? Las naves, hacemos. Le voy a tocar sin capo. Bueno, polémico. Polémico. Una noche polémica hoy con los chicos de Manuel y Facundo de Tobogán Andaluz, que se van a la tanda con el tema 1 de su último disco lanzado en 2014 llamado Tobogán Andaluz. El tema se llama Las Naves Espaciales. Escondiéndonos en nuestra zona. toda gente que se endroga con música. Once y 5 de la noche. Segundo bloque del Plan Canje, hoy con Manuel, con Facundo de Tobogán Andaluz. Chicos, ¿cómo lo están pasando? Fantástico. ¿Están pasando bien? El Fernet no podría era bien. Ser mejor. La picada fue soy bien. Muy también. Malo armando Fernet igual. Se lo hice un poquito cargado para mi gusto. Ya para tenía mi como gusto. De antes. Ahí va. Ahí está. Ahí Manuel. Manuel, que no solo arregla las guitarras. La de arregla que la, toma las riendas todo el tiempo. Está bueno. Arregla Fernet. Manuel en los arreglos de Fernet. Los arreglos de música y de Fernet. Y de Fernet. ¿Le robaste la púa? Le roba púas. Acá hay una púa suelta. Ah, mira, son iguales, boludo. Con razón se la llevó Facundo. Con razón. La tuya es importada. Ah, debo admitir, voy a admitir una cosa. Hoy admita. Hoy me robé dos púas. ¿De él? De un local en Talcahuano. ¿De un local en Talcahuano? Me fui a comprar una púa y me cobraron 20 pesos. Entonces, no me digas que las púas están a 20 pesos. Me enojé. ¿Cuánto te cobraron una púa? Me quisieron cobrar 20 pesos y le dije. ¿20 bueno, pesos una sola púa? Sí, entonces se dio vuelta, fue a intentar vender una guitarra acústica y le estaba mintiendo al chabón. Porque le estaba diciendo, balazo, no, esta no es de China. Y era de China. Era de China. Y entonces ahí cuando le dije, bueno, te agarro una, y le agarré como cuatro. Está bien, un acto de justicia. Igualmente, chicos. Disculpa a la chica. Robar es malo. Pero sí. Igual, obviamente, en este caso fue un acto de justicia. Sí. Fue un acto de justicia, Manuel, hay que decirlo. Me estábamos hablando acá fuera del aire que acaban de venir de Mar del Plata. El lugar del ex. Conductor de este programa, Pedro Guerrero, y ya a esta altura. ¿Del ex? Y ya a esta altura, me imagino que sí, no sé. Vamos a ver, vamos a esperar. O se por eso todo, modo... se pudrió todo en el programa. No, estamos esperando. Tenía alfajores, Peter, tenía alfajores de Mar del Plata. ¿Cómo le fue en la gira por Mar del Plata? Muy bien. ¿Cómo son los tobogán en los toboganes? ¿Tobogán? No, tobogán, ¿cómo está más? De gira. Lo que se pueda contar, por supuesto, lo que se acuerde. No, la verdad es que tenemos un auto que es de Manuel, que solamente lee cassettes, lo cual hace que todo sea divertido. Todo lo hace maravilloso un cassette, ¿eh? Vamos todo en cassette. ¿Y quién es? ¿O compran cassette o quién guardó cassette de aquella vieja época de los cassettes? No, Manuel los roba en... ¡En Parque Rivadavia! No, mentira. Cada uno tiene su cassette de la niñez o así. Yo le robaba, no sé. Sí, son... o pedimos prestados también. Sí. Yo tengo unos de mi madre, por ejemplo. Y Cater tiene uno de Charlie suena, García. El que más suena es Piano Bar de Charlie García, claramente. ¿Charlie García en cassette? Ese es el que suena todo el tiempo. Ya nos tiene harto todo. ¿Sí? Uno de Spinetta también. Hablando de Cure también. De Cure suena mucho también. En cassette. Hay dos de The Cure en cassette. Muy bien. ¿Tienen algún TDK? ¿O son todos originales? No, son todos originales. Ah, apuestan no por originales. No solo son originales, sino son originals. ¿Se rebobinan con la lapicera o el auto rebobina? El auto rebobina, sino que te da vuelta el cassette te solo. Te cambia de lado, pero qué moderno. Estamos muy adelantados. Creo que es el único auto que queda, me parece que anda así de bien, ¿eh? El último pasacassette, ¿eh? Es el último. Hablando de Cater, dice Nacho Cater. Ese es nuestro baterista. Tosunian. ¿Cómo te la compliqué con los apellidos? Tosunian. ¿Tosunian? ¿Se dice así? Tosunian. Armenio. Armenio, perfecto. Saludos a esos seres queridos de Tobogán, dice Cater. Le manda saludos, seguramente está escuchando. Y lamentándose por no haber venido, se perdió la picada, se perdió el Fernet. Te cabía terquito. Es muy alto, ¿viste? La gente que está en alta pierde el objetivo. No ve las cosas. Sí, no, pierde los objetivos. Chicos, nada, mentira, Cata. ¿Qué es lo que se viene de nuevo de Tobogán? ¿En qué andan? Estamos componiendo. Vamos a grabar a principios de agosto, creo yo. Y bueno, después vamos a armar alguna gira, supongo. Lo que sería el cuarto disco de la banda. Claro, sí, sí. ¿Y por dónde vienen las composiciones? ¿Vienen siguiendo el estilo de lo que es Tobogán? ¿Están yendo por otro lado? No, son un poco diferentes por todo el tema que hablábamos antes de tener otro guitarrista, otro baterista. Sí. Y lo que sucede ahora es que componemos los cuatro, ¿viste? La música. Las letras las hago yo siempre. Mm. O sea, yo por ahí caigo con una canción, con los acordes. El esqueleto, claro. Y después ahí todo lo demás lo terminamos de armar con ellos. Por ahí a veces se cambian algunas cosas, pero esa es la diferencia entre este disco y los anteriores. Y Facundo, vos como compositor y también además tenido tu cosa solista, tu proyecto solista, a la hora de aceptar cambios en tus esqueletos, de las canciones que propones, ¿cómo sos? O quizás está bien que le conteste esto Manuel, no, o los dos. No, yo creo que se escucha en general. Escucha las opiniones. Tenemos la suerte de que... Mira, el baterista toca la guitarra y el piano, el bajista tiene la cabeza, es un gran músico. Y yo creo que todos tenemos como opiniones. A veces capaz, si los cuatro opinan de lo mismo, es un quilombo. O sea, vamos, se va dando. Yo no es así. Yo no siento algo así como... Que no se puede hablar de ciertas cosas. Tampoco. Para mí lo que en realidad sucede es que, bueno, caigo yo con unos acordes y todos están reservados y todos quieren meter miles de arreglos. Y es algo que pasa realmente, entonces de a poco vamos como, che, pará, estás re zarpado, boludo. Vamos, y de a poco vas reduciendo arreglos hasta que va quedando lindo. Claro, comienza arreglo de Halo, qué sé yo. Comienza con una canción con todos los arreglos. Sí, por eso yo caigo con un sol y un do, y por ahí el bajista está haciendo tipo... Y es como, uy, la puta madre, ¿dónde entro a cantar? Claro. Ya me confundí. Claro, ya no sé qué estoy haciendo. Claro. Y de a poco vamos como reduciendo. Y está bien. ¿Y ahora para grabar, que van a laburar con algún productor? Vamos a laburar con el mismo productor del disco anterior, que nos quedamos medio manijas porque no tuvimos la posibilidad de incorporarlo tanto. O sea, viste que te conté que fue como todo muy improvisado. Muy improvisado. Entonces ahora queremos ensayar mucho con los chicos, seguir con el tema y que él tenga más participación y porque es muy bueno realmente y no lo pudimos explotar al máximo en el claro. anterior disco. Y que haga un poco de árbitro ahí entre las opiniones. Sí, sí, más en cuanto al sonido, más que a lo técnico. Claro. O sea, no pensamos trabajar esta vez con un productor de arreglos, digamos, que lo intentamos el año pasado y si bien no fue malo, era raro para mí un poco, para nosotros, como que no. Es más un productor a la hora de la técnica de grabación y el sonido de resultado. Claro, es un tipo que caza muy rápido las referencias, ¿viste? Entonces, vos podés mezclar muchas referencias y crear otra cosa, algún sonido, y llegar al sonido que a vos te gusta. Entonces es muy fácil trabajar con él. Es como, no sé, es como cocinar con dos palos o cocinar con un montón de utensilios buenísimos y el chabón es la segunda. Entonces es mucho más fácil para nosotros. Y además, nuevas composiciones que, bueno, te van a agarrar letrísticamente en esto que veníamos hablando, en una nueva búsqueda. Pero ¿vas a dejar de lado esa búsqueda media surrealista que también tenés? ¿O esa impronta va a seguir estando? No, está, pero quizás son un poco más irónicas las letras, no sé bien qué resulta de eso, viste, si genera más interpretaciones de la gente o si nadie entiende una mierda, pero bueno, no sé, yo... ¿Y te importa? Porque recién decías que el tema que tocaron, el segundo tema que tocaron recién, sí. en las naves espaciales, era un tema en joda, pero que nadie se dio cuenta. No, es un tema en serio, es tan en serio que se toma en joda. Que se toma en joda, ¿Te preocupa? De hecho fue un error mío haber dicho de qué se trataba, porque le corté la interpretación a la gente. Claro. Pero no, está bueno que cada uno lo interprete como quiera. Qué sé yo, hay un tema que se llama Orión el Cazador, que ahora vamos a tocar, que tiene muchas interpretaciones, ¿viste? Es un tema que yo lo escribí con un doble sentido, un sentido personal y otro sentido que se fue tomando después, que es como... desde el punto de vista de un asesino, ¿entendés? Y por ahí nadie puede llegar a entender eso jamás. Y ya le está contando el sí, final sí, del chiste. Sí, acaba de arruinar dos temas. Acaba de arruinar dos temas y no me hagas preguntas. Y si van a ver Jurassic Park al cine, les tengo que decir en el final. Bueno, ya que estamos hablando de Orión... Y de ahora más va a hablar solo Manu. Y ya que estamos hablando de Orión el Cazador, el próximo tema que querían tocar, ¿lo quieren tocar? Bueno, dale. ¿Sí? ¿Qué pasa, tío, que no? ¿Te arruina el programa? No, me quiero ir. Me ofendí, me quiero ir. Te pido, María, juegas en un avión, en todo caso. Uy. No, bueno, vamos a hacer Orión mejor. Sí. Así que siendo las 11:15 de la noche, tercer tema de Tobogán Andaluz, aquí en Es Como Todo, que van a ser el tema 4 de su último disco, Tobogán Andaluz, llamado Orión el Cazador. No te van a encontrar, porque el mundo también cambia de lugar. Madre, no llores por mí, que nada va a cambiar, solo es sangre alrededor. Estoy dormido, todo el tiempo estoy. se puede creer cómo pegué los acordes. Es impresionante. Orión. Porque este tema lo tocamos con una sola guitarra y recién se me complicó. Estuvo todo bien, estuvo todo bien. Este tema está como invitado, puede ser Mariano. Mariano dice Sale, un gran amigo. De Amigo Invencible. Sí, sí, sí. Un gran amigo Invencible. Qué gran banda, mi amigo, ¿eh? Sí, para mí es mi banda favorita en vivo en Argentina. Debo ¿sí? decirlo, siempre lo digo. Pero... Nosotros cuando tuvimos la suerte de tener a... Hace 2 años, 3 años más o menos. Sí, no sé si el año pasado o el antaño. No, el antaño me parece. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Chicos, perspectiva de giras, de shows próximos. Por ahora no tenemos nada armado en cuanto a giras. En cuanto a show, tenemos el 18 de julio en el Salón Pueyrredón. Vamos a estar tocando ahí. Lindo lugar. Sí, vamos a estar tocando en el horario más temprano. Tempranero, lo cual ¿qué hora? Es bueno, porque si no después se hace muy tarde. Sí, hay que un lugar con escalera. Como un lugar con escalera. Con escalera. Tenemos muchas cuidadoso. Anécdotas sobre ese lugar, sobre esas escaleras, pero no las vamos a contar. No se puede contar. Después no sé, ¿qué más tenemos? Después, en Castelar. En el oeste está la gente. En Castelar. En Castelar el 31 de julio también, ahí, y después, no sé, tenemos pensado igual, yo en octubre voy a viajar a España nuevamente. ¿Te vas? Porque el año pasado estuviste por España. Estuve por España. ¿Cómo fue esa experiencia, Facundo? Muy buena, muy buena. Como le contaba a él, atrás de micrófonos. Sí. Como que adquirí otra perspectiva de Buenos Aires estando lejos, ¿viste? O sea, lógicamente aprendí mucho sobre España, mucho sobre música, de ver, ¿viste? Prácticamente no toqué allá, habré hecho 4 conciertos. Ah, fuiste... Fui de viaje, en realidad. Y pues si podías tocar, mejor. Sí, sí, metí unas fechas ahí, pero muy tranquilo. Y nada, me pasó eso, que volví y empecé a apreciar desde otras perspectivas esta ciudad. A la cual amo, pero también odio a veces. Y nada, qué sé yo. No me acuerdo dónde íbamos con esto. ¿En qué momento o con qué situaciones aprendiste a amarla y a odiarla? Comparando, por ejemplo, en este caso con España. ¿Querés hacer una comparación con España? Y no, lo que vos personalmente te para ha, mí yo pienso que tocado. Mundialmente la mejor escena de música está acá, en Buenos Aires. Hay mucha, muchísima. Y muy variada. O sea, sí, la calidad, ¿viste? Siento que esta ciudad tiene como una mística muy melancólica y que te inspira mucho también, ¿viste? Entonces hace que la gente sea de una forma. Y por ahí en España lo que más va es la música pop o el rock más tirando a pop, ¿viste? Entonces es raro, no sé. Yo prefiero mil veces la música de acá. Y la gente haciendo música acá y las letras, todo. O sea, no conozco otro lugar donde la música sea más intensa que acá. Sí. ¿Y cómo ves, cómo ven en realidad el proyecto, la gran cantidad de bandas que hay hoy en día aquí en Buenos Aires, que todos los fines de semana hay millones de lugares para ir, millones de propuestas también, a veces muy parecidas, otras veces muy disímiles también. ¿Cómo ven y cómo la viven ustedes siendo parte de eso, no? Porque ustedes están adentro de eso. Yo desde que soy muy chico, como que una vez por fin de semana voy a ver una banda, en general. Pero desde que soy muy pibe. Entonces a mí lo que me genera es como que me excita, ¿viste? Me genera, tengo ganas de... De salir, claro, de hacer algo. O sea, de no trabajar más. Sí. No, yo no puedo parar de hacer música. Esa es la verdad. O sea, como que me voy contagiando de los demás también. A mí me gusta mucho salir durante la semana también. Porque ahí es donde ves más... Hay un contraste que hay mucha gente que realmente apuesta por el arte y trabaja con el arte incluso. Y en la semana pasa eso, que no hay tanta gente que sale y listo, ¿viste? Claro. Entonces en la semana te encontrás con cada personaje que es muy divertido y podés hablar muchas cosas y aprendés mucho, ¿viste? ¿Le gusta a Facundo entonces esos personajes raros? A mí me gusta, por supuesto. 2 de la mañana de un martes, por ponele, en un barcito viendo a alguien cantando tango, simplemente. Sí, o un borracho en una barra. Un borracho que en una barra. Era Rolo. Era Rolo, te lo presento. Seguramente. Yo sabía que te conocía de algún lado. De algún lado. Che, ¿y de España te trajiste algunas bandas, algo como...? Había un grupo que yo ya conocía. La Polla Records. Viajar, que se llama Genérica, que son unos amigos que están en Sevilla, que ahora voy a ir para allá, donde están ellos. Sí. Que es un grupo muy bueno. Y después la verdad que vi muchas bandas punks, que la verdad que no me acuerdo ni el nombre, porque era muy tarde. ¿Punks? Muchas bandas punk de... ¿Buenas? Sí, muy buenas. ¿Sí? Muy buenas. Creo que en España lo mejor que tienen es eso, es el punk. Pero también pienso eso, ¿viste? Por una cuestión de contraste, que allá hay mucha derecha, entonces se mantiene esa lucha ahí. Sí, totalmente. Claro, hoy en día pienso, está Rajoy, allá está el PP. Sí, sí. Sí, pero más allá de eso, la gente, ¿viste? Vos vas a Valencia y está lleno de nazis, en Madrid también, o sea, ahí vas caminando por la calle y ves esvásticas por todos lados, un quilombo. Mm. En todos lados, menos en Galicia y en el País Vasco, que es donde siempre estuvieron a jugar. Claro. Son los más revolucionarios, claro. Digamos, los claro. Más rebeldes. Mirá, eso es una, es algo que no me gusta nada, España. Sí, no, me da mucho miedo. Y de hecho. Y ver esvásticas, sí, me he cruzado, no. Los he cruzado varias veces y no fue muy agradable. ¿No? No. Pero no, no pasó nada igual. Los vi de lejos y no, no estuvo bueno. Son personas que. Sí, no, ya viéndolos pasar, viste que. Y acá en Argentina yo no sé si sigue existiendo tan. Había una época en la que. Los skinhead estaban aquí, me acuerdo. Claro. ¿No? Que atacaban en plazas o algo así, sí. Le pegaban a la gente. Sí, cada tanto aparece alguno. Sí, por ahí, pero antes se movían más. Yo no, igual no los vi más. La verdad que no los vi nunca más. Cuando era más chico me gustaba más el punk y andaba por la calle, sí, los veía. Y era una mierda. Pero ahora no sé qué onda. Totalmente. Mejor. Que se queden donde sí, están. Sí, mejor. Si están escondidos en algún lado, que, quédense ahí. No salgan, por no favor, salgan. Facundo, Manuel, les quiero agradecer mucho que hayan accedido a venir hoy, un día de semifinal a Argentina. Pero bueno, hay que apostar en la música también. La música... no sé, si no fuera por la música, como está dice por sobre Cantino, todo, no nos salga ni tal san aquí. Así que espero que la hayan pasado tan bien como nosotros con su presencia. Por supuesto. Y por supuesto, lo vamos a invitar a que se despidan con un tema, dos temas seguidos, si quieren, tres temas seguidos. O sea, con un tema. ¿Querés hacer esa? El tema que ustedes quieran, por supuesto. Vamos a hacer otra nueva. Van a hacer otro estreno, segundo estreno. Uf. ¿Cómo muestran los estrenos? Por Dios. ¿Tiene nombre o no tiene nombre? No tiene nombre, así que... No sé. Inventemos, tentativos, ¿sabes? Pero sí están registrados en SADIC. Ah, eso sí. Es importante. Ese es el nombre. Bajo un nombre que no podemos decir. Perfecto. Está en SADIC, se llama el nombre. Está en SADIC. Así que siendo las 11, casi media de la noche, se diluye, se termina, se acaba, se va. El plan canje, es como todo. Hoy con Manuel, con Facundo de Tobogán Andaluz, que se va haciendo un tema inédito llamado Está registrado en SADIC. color el río y déjame que aquí estoy. Dormido ya no quiero escuchar hablar de que te vas. Como todo, la sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. 12 menos 20 de la noche. Es como todo. No sé si cuarto, quinto, ya tampoco interesa cuál lo que es como todo. Hemos quedado manija con el último tema de los chicos de sí, Tobogán, totalmente. ¿No? Sí, sí. Gran tema. Y ahora vamos a hablar con otro señor que ha estado, hemos tenido la suerte de tenerlo aquí en vivo tocando. Uh-huh. Es nada más y nada menos que el señor Marcelo Esquiaga. Marcelo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo anda eso? Con guante inflexión, bien, muy bien. ¿Con todo en orden? Bueno, a ver, sí. ¿Sí? ¿En orden? ¿Cercioraste que está todo en orden? Sí, porque no estoy en mi casa, entonces Ah, bueno, entonces esas botellas tiradas por ahí, que mañana se preocupa otro. No, nada de eso, esto es todo muy pulcro. Muy pulcro, así me gusta. Marcelo, hiciste el preestreno, según tenemos entendido, de un disco homenaje a Gardel llamado Morocho. Exactamente. Pero sí. Mire usted que... Se me estás contagiando la forma de hablar. Ay, viste. También. queríamos saber en realidad todos aquí en la mesa, es como todo, ¿cómo nació esta idea de homenajear? Vos un músico más que nada ligado a la parte del rock, vendría a ser. Sí. Homenajear temas de este gran músico argentino llamado Carlos Gardel. Bueno, fue hace un tiempito ya, empecé a escuchar bastante sus discos. Y a ver, en realidad creo que entré primero por las películas de Gardel. Son películas muy lindas. ¿Qué onda las películas? Porque yo tengo mucha, si las veo se me cae un ídolo, pienso, no sé por qué. Y bueno, no, a ver, no son la joya del séptimo arte, pero son películas muy, como que te marcan mucho la imagen de Gardel, ¿no? Se ve una imagen muy, la que conocemos todos está en las películas, como muy espectral, con la cara pintada de blanco, el pelo de la gomina, y él siempre haciendo un personaje como muy noble, ¿no? Y la que me marcó mucho fue Cuesta Abajo, la peli Cuesta Abajo me gustó. ¿Y qué temazo? Sí, el tema es increíble. El tema, por ejemplo, es parte del disco y lo hago a dúo con los Onda Vaga. Ah, mira. Es como una especie de rumba medio digital, que no sé... quedó muy bueno. El disco en general es una serie de versiones de temas de él. La cosa es que empecé a tocar sus canciones, empecé un poco a tocarlas con la guitarra en casa y de a poquito empecé a fantasear con la idea de hacer un disco, pero no tan cercano al tango, porque no es lo que yo manejo, no es lo que los elementos del tango me encantan, pero no... inclusive, no sé, toco un par de tangos en casa, pero no es lo mío. Entonces empecé a pensar en hacer un disco como medio, como lo cantaría yo y lo haría yo, y empecé a practicar los temas sacándole un poco la solemnidad que uno le ha escuchado en general a los temas de Gardel. Quizá pues en otra época se cantaba de otro modo y además la imagen de él es tan respetada, bien, no lo digo mal, está bien, pero entonces a veces ni se toca ni la foto ni la idea que uno tiene de los temas, ¿no? Sí. Entonces vos quisiste romper con eso. Sí, de hecho muchos me dijeron, pero ¿te parece? Gardel es intocable. Y yo dije, justamente, porque para mí el arte tiene que ir a esos lugares que parecen intocables y en realidad no. Así que empecé a tocar un poco los temas, los empecé a cantar a mi modo y me di cuenta de que atrás de esa imagen tan cristalizada que uno tiene, hay unos temas increíbles y eternos y que te tocan de verdad, porque son letras muy buenas y canciones y melodías muy buenas. Entonces empecé a armar los demos. Y bueno, básicamente lo que pasó después fue que me junté en Pop Art por una cuestión de un disco anterior mío, que era Kaleidoscopio, yo creo que lo estuve tocando hoy con ustedes. Y bueno, les conté la idea y ellos se entusiasmaron mucho con hacer el disco y lo hicimos juntos. Y después empezó a surgir la idea de no hacer todos los temas solo, que inicialmente por ahí sí era mi idea, por una cuestión de también incluir a amigos músicos y gente que podía llegar a aportarle una estética distinta, además porque toda mi voz atravesando los temas de Gardel solo por ahí se me hacía mucho a mí principalmente. Ahí tuviste una beta de productor, ¿no? De, sí, totalmente. Decir, bueno, ¿qué es lo mejor para este disco, no? Sí, te digo que fue muy natural como fue surgiendo. Por ejemplo, Por una cabeza, que es el adelanto del disco, sí, que es el tema que hago junto a Kevin Johansen. Cuando hice el demo dije, esto para mí lo tiene que cantar, acá tiene que entrar Kevin a cantar en tal lugar, y qué sé yo. Le escribí a Kevin y él se recopó. Después lo mismo pasó con los Ondavagas, yo a ellos los conozco, no sé, somos amigos. Y bueno, les dije, miren, estoy haciendo un tema, cuesta abajo, que me salió la versión medio rumbera, me parece que sería ideal si ustedes cantan ahí. También se coparon mucho a través de ellos, por ejemplo, digo, así anécdotas, ¿no? Sí, sí. A través de Nacho, que es amigo de Moreno Veloso, el hijo de Caetano, ¿no? Y le dije, che, me encantaría que en Amores Estudiantes cante Moreno Veloso. Y me contactó, Moreno se copó, lo grabó desde Brasil y él estoy armando. Y así participar, no sé, de acá, bueno, los Miranda. Un gran seleccionado. Leo García, sí, hay un seleccionado. Un seleccionado hermoso. Y además pop también, porque se está diciendo Onda Vaga, bueno, quizás Onda Vaga es tan pop, pero Miranda, Leo García. Sí, él también está, a ver acá quién más está, bueno, va a estar Miss Bolivia también. Bueno, Bolivia. Nada, hay un seleccionado muy lindo, después está Martín Buscaglia de Uruguay. ¿Martín Buscaglia también? Sí. Alto no, seleccionado, ¿no? No, el disco es un... Es un disco que va a estar muy lindo. Lo que pasa es que, bueno, como la semana pasada fue el tema de los 80 años de la muerte de Gardel, claro, al sello le pareció bien aprovechar, y yo coincidí también en la idea de sacar un adelanto, porque ya estamos sobre el final de la producción del disco. Entonces sacamos Por una cabeza y tuvo una repercusión muy linda, la verdad. Me llamaron hasta de Colombia para, viste, sorprendidos con la versión, pero al mismo tiempo queriendo escuchar más. Claro, a ver qué más tiene el disco, sí, para... A ver, desnaturalizarnos, porque como vos decías, las melodías, las canciones es lo que realmente prima, sí, Carlos Gardel. Son canciones que quizás resistirían cualquier género, habría totalmente que escuchar el género, ¿no? También. Son tremendos, desde la armonía, desde la melodía, y las letras son demoledoras. Nada, sí, las letras, son todo, son todo. Sí. Y dado esto de que son versiones muy distintas a las canciones originales, algo que creo yo nunca se hizo con las canciones de Gardel, ¿Qué cualidades del pop pudiste percibir en sus canciones o incluso en la personalidad de Gardel? Son desde lo armónico, las letras por ahí son de otra época, pero lo que pasa un poco es que yo al bucear en su historia me di cuenta que había toda una etapa más nacional, digamos, antes de que él se fuera a vivir a Francia y después a Estados Unidos, que hizo toda la época de la Paramount, que hizo varias películas. Uh-huh. La etapa de acá era por ahí muy lunfarda, y si bien a mí me encanta, me pareció que tal vez no era tan universal, digamos. Y él es muy loco lo que pasa, cuando se va y medio empieza a hacer películas y qué sé yo, esas canciones ya son, ni siquiera son tan tangos, digamos. Son canciones, el día que me quieras, bueno, directamente para mí no es un tango. Es una canción. Es una canción de una película musical, que era algo que estaba muy en explosión por el cine sonoro en ese momento, que era algo muy nuevo. Y canciones que él hace ya con 40 y tantos años, con mucho oficio, ¿no? Si bien él tenía un arreglador, él le cantaba, porque él ya sabemos que no sabía tanta música, pero era un arreglador que iba haciendo toda la armonía, por eso son complejas las armonías, pero complejas pero súper escuchables y muy lindas. Sí, sí. Y después se juntaba con buenos letristas también. Pero digamos, de algún modo, él elegía cantar eso y él componía también, y la obra del día que me quieras, por ejemplo, hizo todas esas canciones en 2 semanas nada más. No, ya tenía mucho oficio, mucho escenario, mucho tiempo haciendo música, y son canciones que tal vez mano a mano sí, pero el resto no tienen mucho lunfardo, o tienen pero mucho más medio que los anteriores. Entonces empecé a pensar en esa idea de que Gardel tal vez es el primer artista pop que tuvimos acá, en todos sentidos, desde la música y también desde la imagen, ¿no? Dejó una imagen que no tiene fisuras, ¿viste? No se sabe bien ni de dónde es, ni si es Uruguay, o sea, hasta sigue habiendo discusiones en torno a eso, y no es que del siglo XVII, es de hace 80 años, ¿no? Sí, así sí. Que me pareció una figura muy misteriosa, y al mismo tiempo muy acertada, y muy, el tipo sabía que iba a dejar una imagen, de algún modo lo intuía, y dejó una obra muy linda. Y además, otra cosa que tenía por lo menos desde Gardel, según mi perspectiva, ¿no? Sí. Como músico, como compositor, de hacer todos esos juegos con los acordes mayores, menores. Totalmente. Que hacen, entran en las entrevistas, en los estribillos, por ejemplo, sí. Que te cambia la canción. Claro, cuesta abajo, por ejemplo. Cuesta abajo, bueno, por una cabeza también. Sí, totalmente. Con una cabeza también hay un pasaje de mayor acordes mayores a menores, sí. Y cambia todo. Sí, cambia todo y está. Levemente, pero ya levemente. Cambia, ¿viste? Las letras son muy buenas, muy ocurrentes. Lo de por una cabeza, por ejemplo, el tema del caballo, comparar el caballo con la relación que tiene con la mina, ¿no? Y con la suerte que tienen con las mujeres. Cuesta abajo es tremendo tema y de la letra me tocó. Y hay muchos temas que me tocaron a la hora de tocarlos, de rearmarlos y producirlos. Cuando escuchen el disco van a ver, es un compilado de simples. De temas que yo creo que sorprenden al escuchar, ya cuesta abajo, pero medio en otro ritmo, viste, o no sé, o mano a mano, bueno, directamente con Miranda, yo creo que es... Miranda tocó mano, participa en mano a mano. Claro, yo de hecho cuando me junté con ellos, yo por ahí yéndome de mambo, además le dije, che, ¿y si le cambiamos la letra y le sacamos el lunfardo? Y ellos me dijeron, no, está bien. Sacrilegio. Porque el tema es directamente, no sé, está bueno, a mí me encanta cómo quedó. Así que está muy bueno el proyecto, muy interesante. Y no tuviste, o sea, te metiste de directo, sabes que, por lo menos acá en Argentina, el tango, sobre todo para los que son tangueros de fe, o sea, de alma, siempre es muy mal visto, o sea, sí. Otro tango que no sea el tango puro, o sea, y ahora vos no solo te ves a directamente no hacerlo directamente en tango, no lo haces en versión tango, lo haces directamente llevó a otros estilos y con artistas que obviamente en tango no es su fuerte, vendría a ser. Claro, del modo que yo me lo tomo, porque el otro día, por ejemplo, cuando me presenté en la casa de Gardel, a la tarde había un montón de viejitos que estaban ahí homenajeándolo a su modo, ¿no? Al final terminamos cantando cuesta abajo todos juntos, por lo menos en persona nadie se me enojó. Sí. Lo que yo creo es que estas canciones con un sonido tal vez más fresco, más renovado, porque hay que escuchar una canción grabada en un disco de pasta, es algo que hasta es medio difícil, por eso a veces lo sentimos lejanos, ¿no? Nosotros tenemos el oído acostumbrado ya muy a otra cosa. Creo que acerca las canciones a los oyentes y te podés dar cuenta de las letras que son. Si bien a todos nos toca Gardel en un momento de la vida y nos acercamos de verdad, lo tenemos como medio de paisaje toda la vida y en un momento decís, ah, mira, tenía esto dando vueltas, ¿no? Es como un artista que te está esperando ahí. Pero creo que son más los que van a verse acercados a esa obra y me parece que eso es lo importante. Y bueno, sí, tenía más miedo con eso antes de empezar a hacerlo, ¿no? De hecho, me junté con un par de amigos del medio que me dijeron, esto no lo puedes hacer más o menos. Yo igual no hago nada más o menos. Claro, no, lado, obviamente, me sí, obvio, te conocemos. Pero pero igual, ya haciéndolo me di cuenta que no era tan tan difícil como parecía. Que era simplemente por claro, que era más una cuestión de simbólica de, ay, bueno, no nos metamos con Gardel, pero una vez que te metes, viste. Sí, hay gente que me lo dijo, y yo veo que está como muy cristalizada la imagen de Gardel, pero bueno, tal vez, claro, es un ídolo, digamos, y es un ídolo popular, pero bueno, me parece también el arte se ocupa un poco a veces de desarmar esas cosas y replantearlas para darles otra perspectiva, humildemente lo digo, ¿no? Sí, no, obviamente es tu visión. Sí, mi visión, exacto. Tu versión de lo que crees que podía ser. Además, con respecto a esto yo te decía por ahí el temor o lo que sea, viste, meterse con Gardel. También obviamente hay que entender que estás haciendo algo de Gardel, pero para otro público, obviamente tu público no va a ser el tanguero con el cual estás buscando este disco. Está buscando un público más joven, o sea, con la data de esta nueva era vendría a ser. Totalmente. Y además las canciones son muy, o sea, realmente son muy buenas y también prueba un poco eso, esto que no es necesario, yo lo creo porque ya se escuchan por una cabeza, que no es necesario tenerle tanta solemnidad, ¿no? Digo, claro. Desde otro punto de vista, cuando Charlie, lo digo total con total distancia, pero no sé, uno toma de los grandes también y de los que uno ve grandes. rehizo el himno, por ahí nadie se lo esperaba, pero ahora ya no parece algo tan loco. Simplemente era una canción que le pareció buena porque no, es buena. Además, de hecho, hoy en día decir es mejor. Es mejor. Hoy, claro. Hoy es la versión oficial del himno. Es mejor. Y tiene fuerza, y además tiene mucha fuerza el himno. O sea, ahí te das cuenta que realmente tiene fuerza. Si lo puede hacer Charlie a su modo es porque es una obra que no es liviana, que como dice Fito alguna vez charlando ahí en un camarín, es algo atávico. Dice, yo hago canciones de esto, aquello, pero no sé, a la gente le gusta un 6-6, me decía. Sí. Como es algo atávico. Claro, como no algo que es atávico, que viene por instinto, naturaleza. Sí, es algo, lo ya tenemos. Está. Y está, y bueno, da en la tecla. Y por ahí con esos temas pasa eso. Entonces yo creo que es muy lindo el proyecto. Y que va a quedar un disco muy lindo de escuchar y nada, que ahí están las canciones, ¿no? No, y realmente, por lo menos de nuestra parte, y calculo que también de los oyentes que nos están escuchando, es un disco que yo por lo menos estoy esperando también. Sí, bueno, sí, porque me gustaría saber, a ver, bueno, vamos a ver cómo queda, ¿no? Sí, por ahora puede. Gardel en el 2015. Sí, sí. Yo escuché el adelanto, el tema. El adelante de Por una cabeza y, es realmente muy y bueno. Y la verdad que sí, que queremos más, Marcelo. Bueno, genial. Está ahí en YouTube, Por una cabeza, lo pueden escuchar, sí, en el canal de Pop Art. También sé que lo subieron a Spotify en estos días. Así que nada, qué sé yo. Está eso como para ir un poco jugando los oídos y. En poquito tiempo va a estar el disco entero. ¿Para cuándo se estima? ¿Hay algún estimado? De acá a dos meses. Está todo grabado, ¿no? Está todo grabado, falta mezclar los temas, pero está todo ya grabado. O sea, está como entrando a proceso de mezcla. Sí. Mezclamos por una cabeza porque era el que había que sacar como adelanto, pero bueno. No, falta muy poquito, ya va a estar. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por haber gracias por llamarme. Salido. No, gracias no, a usted por gracias a usted por reinvertir a Gardel o su visión de Gardel. Bueno, nos da que hablar. Sí, por supuesto, está y bueno. Siempre está bueno. Así que, Marcelo, te agradezco mucho y también nos vamos a ir poniendo un poquito del tema, del adelanto del disco que se llama Por una cabeza. Marcelo, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Otro para usted. Por una cabeza potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Yo un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Se despide Marcelo Esquiaga, con Kevin Johansen en este caso, haciendo un adelanto de lo que es su disco Morocho, haciendo Por una cabeza. Y comienza la agenda cultural, hoy de la mano, como siempre, de la señorita Agustina Prato. Comenzamos este jueves. Este jueves. Mañana tenemos descanso, si estamos escuchando a los Beatles. efectivamente estamos escuchando los Beatles. No, no tocan los Beatles, pero A Hard Beat Night toca todas las canciones de Beatles for Sale. Ellos son Juan Gavioli, Nico Garay, Santi Gavioli y ese astro. Esto es a las 21:30 horas en el Quetzal, Guatemala 4519, este jueves. Así que si quieren escuchar Beatles, todo el entero. El disco For Sale. Beatles For Perfect. Sale, completito. Esto me gusta. Es la misma persona que acabo de nombrar recién, el señor Juan Gavioli. Al día siguiente, después de tocar canciones de los Beatles, va a estar tocando en Plasma junto a Gula y Julián Ares. Esto es a las 21 en Plasma, Piedras 1856. La entrada sale 50 pesos. Ahí vamos. Pero este viernes también, a las 22, se viene el Rock en la Gran Jaime con Gualicho Turbio, que es lo que estamos escuchando, y Mambo Surf. Aparte, surf. Bueno, como usted yo veo una U. Vamos, bueno. Vamos surf. Aparte de Selmar, va a estar pasando unos vinilos psicodélicos para bailar toda la noche. Selmar estuvo invitado acá al programa con Gualicho Turbio. Selmar. Ah, Selmar. Va a estar pasando algunos vinilos. Esto gran conocedor de vinilos. Esto es este viernes en la Gran Jaime, Araos 832, a las 22 horas. ¿Y qué más tenemos para hacer este fin de semana? También este viernes, y antes de la presentación de su próximo disco, el viejo Puber se presenta junto a La Huella Rebelde en Beat Flow, Avenida Córdoba 5509. La cita es este viernes 3 de julio a la medianoche. Las entradas anticipadas están a 50 pesos y si no, en la puerta a 70. Bueno, nada, 20 pesitos de diferencia, que es ni una birra dentro de un boliche hoy en día. 20 pesos, que dure, nada. Y por último, la última propuesta de este viernes, Un Ciervo presenta oficialmente Esto Está Pasando. Este viernes a la medianoche en The Roxy. ¿Esto es Un Ciervo? Esto es Un Ciervo y la banda invitada va a ser Mejor Actor de Reparto. Me gusta Un Ciervo. Y también, obviamente. Entradas anticipadas están a 50 pesos por full ticket y si no en la puerta a 70. Esto es en Roxy Live. Niceto Vega 5542. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y llegamos al sábado. En el marco de su ciclo Mixes, Tweeting Records presenta en la cuarta fecha a dos de sus artistas, Ulises Butrón y Leandro Lacerna, en una velada a puro rock y pop. Esto es este sábado a las 18 en la Usina del Arte, Agustín Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza. La entrada es libre y gratuita. Así es, esto que estamos escuchando es lo último de Ulises Butrón. Ah, sacó un nuevo disco, es verdad. Producción, a ver si se pone en contacto con Ulises Butrón. Por favor, producción, la estoy mirando, producción. Y aquí estamos escuchando a nuestros invitados de el martes pasado, porque continúan con la presentación de sus respectivos discos, tanto Los Grillos del Monte, que es lo que estamos escuchando, como La Pequeña Orquesta de Trovadores, que se juntan este 4 de julio para ofrecer un concierto único en el bellísimo Teatro Sirgu, Espacio Untref. Esto es en Chacabuco 875 en San Telmo y el recital es a las 20:30 horas. Va a estar participando de manera especial otro invitado del programa, el señor Ezequiel Borra. Están todos ahí, van a todos ahí. Es un, Y la entrada la pueden conseguir por PlateaNet. Muy bueno. Y pasamos al último día de la semana. Algunos dicen que es el primero, pero el domingo es el último día de la semana. Sí. Porque toca Kaiser Cholo y The Baseball Furies. Ay, qué bien que lo dije. Yeah. Se presentan en el Emergente Gallo 333 este 5 de julio a partir de las 21 horas. Las anticipadas están a 30 pesos. Muy bien. Por último, para cerrar este domingo, aquellos que les gusta un poco el jazz, Hernán Jacinto y Ramiro Flores vuelven a Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379, en formato de dúo, con un invitado de lujo, Carlos Negro Aguirre. Las entradas están a 100 pesos y el recital comienza 21:30 horas. Qué lindo que es esto, qué lindo que es esto. Qué gran programación que tiene el Pez. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Esto es para ya está. Vamos, el próximo programa son 3 horas así de programa con un piano así, ya cero. Va bien. Pero bueno, gente, se acaba un nuevo programa de Es Como Todo. Por supuesto, no sin antes y desearnos nuestros buenos deseos para ustedes o para nosotros, porque también somos egoístas, hay que decirlo. Para esta semana, señorita Francita Carballo, sus deseos para esta semana, podría decir. Me está botando el hombro, ¿qué me está haciendo, señora? ¿Qué está haciendo? Usted la vio. Sí, yo la veo. Usted casi se desnuda, pero de hablarme, por favor. No hubo nada, nada un tal. Un hombro. Se estaba rascando el cuello, ¿no? Qué clarín te dice, ¿eh? Florcita, sus deseos. Que Argentina gane la Copa América, dice Florcita, obviamente es un deseo de todos los argentinos, excepto aquellos que no gustan tanto de Messi, pero bueno, no importa. Señorita Agustina Prato. Yo le voy a robar el deseo a María Eugenia Mastropablo de la semana pasada, que vuelva el Peter. El Peter ya está que 5 metros bajo tierra. Que se reporte, que nos mande una señal de vida. No. Que venga de Peter, ¿estás vivo? María Eugenia nos abandonó así. Silencio. Claro, se borró, desapareció. María Eugenia Mastropablo, sus deseos para esta semana que comienza. Yo le voy a robar el deseo a Flor de siempre, que es dormir, tengo sueño. Dormir, perfecto. Nada, no importa la Copa América, no importa el Peter. Cada vez más egoísta. No me importa nada, hoy me quedé dormida a 10 y media, me desperté. Chicos, yo no trabajaba a las 11, tuve que salir corriendo, tipo, de una manera. Bueno. Doble despertador, por favor. Señor, Ingrid Hammer. No le voy a robar el deseo a nadie. También, obviamente, deseo que seamos campeones en Chile. Le demos la vuelta ahí, chiquita, porque nos quedamos al mar o nos chocamos la montaña. Por favor, tenemos gente amiga chilena. No me hagas con los chilenos, señor. Yo hablo de geografía, no hablo de los. Hablamos futbolísticamente. Cantan feo. Acaba de decirse que tienen esos cantos tipo gallegos horribles. Acaba de decir que se están por caer al mar. Es un hecho científico. No lo voy a permitir. Es un hecho científico. Se están por caer al mar que no le quieren dar a Bolivia. Rulo. Yo lo único que digo es que la vuelta olímpica va a tener que ser chiquita, ¿no? A lo largo más larga lo que ancha. Una carrera, ¿no? Y bueno. Igual. Capaz que la dan ellos, qué sé yo, no hay que adelantar. Mis deseos para esta semana es que los chilenos nos perdonen después de este improperio que acaba de decir el señor Rodrigo Lauso. Búsquenlo así por Facebook y díganle todas las barbaridades que quieren decirle. Crucen la montaña. Crucen. Y mi deseo es que, por supuesto, chiquilines, se cuiden. Se pongan bien, se arropen ahora que llega el frío nuevamente. Y que se vote responsablemente. Que se vote responsablemente, por supuesto. Sin haber trasnochado ni nada de esas cosas. Y mi deseo personal es que el próximo martes haya algo de folclore. Así que, gente, nos vemos el próximo martes de 21 a 0 horas aquí por FM Boy 88.1. Es como todo.